era mi amada. Dulce, dulce, así era mi amada. Dulce, y cuando más era mía, la tuve que abandonar. Dulce, no estás conmigo. Dulce, dulce, no estoy contigo. Dulce, golpe cruel del destino que no pude superar. Dulce, voy a tu lado. Dulce, llega el que has amado. Dulce, espérame. Castigo la vida me da. Despacito me decías. Dale, poné de nuevo. Si era tu hermana, la vida me da. ¡Qué perra! Si era tu hermana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Escúchame, si podés...